Este encuentro de verano de día viernes, también comentándote un poco del movimiento que hay a nivel cultural, artístico, tanto en Viedma como en el balneario El Cóndor, que bueno, también es parte de Viedma. Para eso la tenemos a Carola Martín, que es muralista, artista plástica, que estuvo ahí haciendo intervenciones en el balneario El Cóndor, que es una iniciativa que salió desde la Junta Vecinal. Hola Carola, te hablan Ana y Rocío, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan, chicas? Bien. Bueno, comentanos un poco cómo está siendo llevada a cabo estas actividades de murales. Bueno, eso surgió de la Junta Vecinal del Cóndor, para intervenir los paredones de los vecinos, que fue una idea interesantísima porque hay un montón de paredones abandonados, ¿viste? Así que la idea es convocar a muchos artistas, porque yo estuve el fin de semana, pero también estaba Juan Martín Kunich, Gastón La Raya, y creo que va a haber más este fin de semana. Inclusive están ahora interviniendo el predio para recuperar el predio de la antigua feria. Así que, bueno, la Junta Vecinal pone las pinturas y nosotros un poquito la magia y los vecinos sus paredones. Así que está abierto a todos los que quieran poner su pared. Lo que sí, y esto es importante, que por favor los paredones estén en condiciones, porque hemos encontrado paredones que hay que revocar y ponerle un poquito de trabajo, que eso va de parte de los vecinos. Ajá. Y acerca de, bueno, ¿cuáles son las temáticas en las que hacen los murales, digamos, las que pintan? La temática es toda flora y fauna de la zona. No tienen ninguna escritura ni nada, o sea, cada uno interpreta lo que los animales y las plantas de la zona. Yo en mi caso, no sé, estoy como obsesionada con los loros, pero bueno, hay de todo también. Hay que recorrer un poco. Y además, bueno, con tu estilo tan particular, que yo la verdad es que desde murales, en lugares, hasta ayer me pasó que entré a la habitación de Rocío, que está acá al lado, y veo que tiene un cuadro de Carola Martín. ¡Ah, no! Pero, ¿y habría que recordarme cuál es? Quiero aclararte igual que es un cuadro cirugiado. Ah, ¿cómo es? Me cirugié ese cuadro de la casa de un amigo. Ah, está muy bien, hay que rescatar la obra, por favor. Después me mandan fotos de ese cuadro, a ver cuál es. Es un cuadro que tiene una luna caminante con un mago. No sé, el otro día estaba mirando la cantidad de cosas que he pintado y bueno, está bueno recordarme algunos que ya ha pasado tiempo, me viene bien si me dan la fotito. Bueno, ahí te lo vamos a mandar. Carola, también otra cosa importante que quería que menciones es el robo que sufrió Juan Martín Kunich, que es otro artista que también está realizando ahí intervenciones, que le robaron sus herramientas de trabajo. Sí, le robaron las herramientas de trabajo, todas sus máquinas de tatuaje, y la verdad que estamos pidiendo solidariamente que aparezcan, porque las herramientas cuestan, y más, bueno, igual, las herramientas de cualquier laburante cuestan. Lo que digo es que justamente Juan tiene esa particularidad de regalar su arte, no tiene problema con eso, pero bueno, las máquinas son de trabajo. Así que bueno, apuesto a la solidaridad, al arrepentimiento, y que aparezcan las cosas en el lugar donde las puedan dejar. Nadie va a estar culpando a nadie. Pero bueno, estamos en esa campaña, así que también súmense. ¿Qué herramientas son las que le sacaron con...? Le sacaron tres máquinas tatuadoras, ¿viste? Pero una parece que es bastante importante para él, ¿viste? Las tres son importantes, pero hay una que particularmente no sé dónde la compró y es la que más siente, ¿viste? Claro. Bueno, está bueno que me lo recordaste, porque es importante. Bueno, ¿en dónde vas a estar pintando, Carola? Yo el día 23, en el patio Naranjo Bar, voy a estar pintando junto con, en vivo, y me acompaña Yafusa en el piano. Así que va a ser algo lindo de ver. La entrada es libre y gratuita, y cada uno colabora lo que quiera colaborar para los artistas. Eso es personal, cada uno valorará lo que considera el dinero y bienvenido sea. Bueno, entonces ahí en el Naranjo Bar el 23 de... El 23, martes 23. ¿Qué hora? Y va a ser a la tarde-noche, hora de cena, 8 por ahí. Bueno, ahí en el Naranjo Patio Bar se pueden acercar, que va a haber pintura en vivo junto con acompañamiento de música de la amiga Yafusa. De Yafusa, el piano de Yafusa va a sonar ahí. Carola, una pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir estas actividades de muraleada? Lo de murales va a seguir todo el año, esa es la idea que tiene la Junta Vecinal. O sea, en el año, por ahí en la época invernal, que los vecinos arreglen los paredones y ya entrando en la primavera va a seguir. Todo el verano va a seguir igual. Así que, bueno, yo igual ya, no sé, este fin de semana iba a ir, pero se me complicó. Así que, bueno, igual hay toda una movida y están todos pintando. Y bueno, va a seguir todo el verano. ¿Y en el año se van a mover también en los barrios de aquí de la ciudad? Mirá, no sé, yo la idea, lo que me comentó la Junta Vecinal del Cóndor es que pretenden seguir eso y en algún momento hacer los encuentros de murales en el Cóndor. Ah, está bien. Más no sé, lo que hay acá de movida en Viedma, la verdad que no tengo ni idea si va a continuar para allá. Calculo que no. Pero calculo bueno. Que no quiero arriesgarme, capaz que, viste, se presenta un milagro, ¿viste? O capaz que le encendimos la lamparita a alguien en este mismo momento. Sí, estaría bueno. Sí, estaría buenísimo. Interesante iniciativa que se está realizando allí desde la Villa Marítima, de embellecimiento y también de participación de artistas de acá, ¿no? Sí. No, igual están invitados todos los artistas, porque hay artistas que están veraneando en el Cóndor y están invitados también. Está abierta la puerta para todos los que quieran pintar y expresarse. Bueno, ¿para algún contacto o algo para sumarse o directamente caer con los pincelitos y algo de pintura? Mira, hay que comunicarse con Rosana Furfaro, que está encargada de esa parte justamente de la Junta Vecinal. La encontrás en el Facebook. Yo el número lo tengo, pero en este momento no sé cómo pasártelo. Por ahí después te lo paso por mensaje yo. Y lo agendamos. Dale, lo decimos al aire, así quien se quiera ahí sumar y aportar desde su arte, desde su visión, ahí en la pintura, la muraleada del embellecimiento del balneario El Cóndor. Bueno, muchas gracias, Carola, por la comunicación y por estar comentándonos esta bella actividad. Dale, sí, gracias a ustedes por llamarme. Te mando un abrazo. Adiós. Un beso grande a todos. Chao. Estamos hablando con Carola Martín, ella es artista muralera que está participando de las actividades de muraleada allí en el balneario El Cóndor. Esta propuesta desde la Junta Vecinal de allí que pretende seguir durante todo el año.